porque es una reforma tanto de lo que creo como una reforma de cómo estoy viviendo. No importa que tenga la luz, porque si no la vivo, yo también debo hacer una reforma en mi vida. Seguiremos aprendiendo en la iglesia número 6 el día de mañana qué pasó con el mensaje y si se terminó de colocar la verdadera luz que había sido cambiada. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.